A continuación escuchamos fragmentos de la radio abierta en el ingreso del predio donde funcionó el centro clandestino de detención, el albergue de solteros, dentro de las instalaciones de Acíndar, ahí muy cerca de Rosario. Recordamos que se está llevando adelante un juicio por los responsables empresariales del genocidio que ocurrió en Villa Constitución. Estuvieron presentes dirigentes sindicales de la región, como la UOM, ANSAFE, Aceiteros, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda. Compañeras, la verdad que es un honor y un orgullo poder hacer uso de la palabra en este día histórico. Primero felicitar a los compañeros que intervinieron repudiando la presencia de la policía sacando fotos, porque no hay que naturalizar que nos saquen fotos, no hay que naturalizar que le peguen a los jubilados, no hay que naturalizar que hagan recortes. Esto no se trata de un hecho histórico solamente, la lucha de los trabajadores de Villa. Por eso también quiero pasar el chivo, hoy a las 19 horas se va a proyectar una película del grupo de cineastas Silvando Bembas, que andan acá también registrando, que se llama Ellos fueron, ellos son. Siguen siendo estas mismas patronales las que aplican las políticas de ajuste. Esto no se trata solamente de una cuestión que pasó hace 50 años, sino que hoy en día siguen los mismos siendo los dueños del poder, gobierno quien gobierne, quien gobierne. Y por eso también es tan heroica la lucha que llevaron los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución adelante, que no les importó quiénes estuvieran en el gobierno nacional, no les importó quién estuviera en el gobierno provincial. Ellos tomaron la fábrica, ellos hicieron huelga, ellos salieron a la calle y ellos lucharon para una mejor calidad de vida. Para ir cerrando, para no extenderla más, yo quisiera hacer un nuevo llamado a que nos solidaricemos y nos expresemos por cada derecho que nos quieren arrancar, que salgamos a las calles, que es verdad, como dijeron muchos compañeros, que la derecha ha sacado una buena cantidad de votos, pero también le demostramos en las calles, el 24 de marzo, el 8 de marzo, en cada paro general, en cada movilización, que somos miles y miles los que repudiamos este plan económico y que estamos en las calles, incluso en las elecciones también donde la izquierda sacó una buena cantidad de votos. Entonces, compañeros, no, que no nos gane la resignación, que no nos gane el de esperar, sino que retomemos las calles y luchemos y hagámosle honor a los compañeros del Villazo. Muchas gracias.